Muchas gracias, señor presidente. Bien, yo quisiera agradecer tanto la asistencia como el esfuerzo y el interés mostrado de todas las entidades que han participado en la elaboración de este acuerdo que se ha firmado hoy, ya que esto va a significar que se va a marcar una base de desarrollo local para toda la provincia de Almería, que pretendemos con este objetivo es la última finalidad, que es la creación de empleo y el desarrollo económico de nuestra provincia. Y precisamente eso es lo que nos ha unido hoy aquí, el empleo. Es el objetivo prioritario tanto de esta Diputación como de todos los participantes que ya ha nombrado anteriormente el presidente. Y, por tanto, esto requiere un compromiso y un esfuerzo de toda la sociedad almeriense. Y esta es la primera vez que una administración, esta administración provincial, afronta un proyecto de estas características contando con la participación y el apoyo de todos los representantes sociales, sindicales y empresariales de la provincia. Lo que pretendemos es llevar una formación experimentada a unos colectivos especialmente necesitados por esa dificultad que tienen de acceso al mercado laboral. Y las principales líneas de trabajo, y ya entro un poco en materia, las principales líneas de trabajo de colaboración que hemos realizado y están recogidas en este pacto local, se distribuyen en tres áreas de actuación. La primera, impulsar y fomentar el espíritu empresarial y promoción económica de la provincia de Almería, haciendo especial hincapié en el autoempleo. Segunda área, mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción laboral de los desempleados. Y la tercera, promoción y defensa de los principios transversales tales como igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, cuidado y respeto al medio ambiente, prevención de riesgos laborales y la lucha contra la exclusión social. Para ello, el proyecto implicará el desarrollo de 16 acciones formativas becadas en la provincia de Almería, en la que podrán participar 16 desempleados de las distintas comarcas almerienses. Las personas beneficiarias serán demandantes de empleo en general y demandantes de empleo con una especial situación en el que tenga mayor dificultad de acceso al mercado laboral. Además, está previsto que se realicen convenios con distintas empresas para la realización de prácticas relacionadas con la formación recibida, mesas de trabajo y seguimiento de las acciones realizadas, encuentros con profesionales activos y jornadas en las que se dará difusión de los sectores emergentes y los nuevos yacimientos de empleo. Y el programa también contempla la creación de una red de intercambio de buenas prácticas, lo que vamos a llamar el Banco de Ideas. Y además de eso, lo que haremos difundirlo a través de una página web donde además colgaremos noticias de especial relevancia de la provincia de Almería relacionados con el empleo. Asimismo, los firmantes de este pacto han acordado constituir una comisión de empleo conjunta para el seguimiento y evaluación de todas las acciones realizadas. Lo que también se pretende es fomentar y proponer iniciativas que desarrollen la iniciativa empresarial. También se tiene previsto que el proyecto, la realización y publicación de un estudio de prospección de necesidades en materia de formación para el empleo en toda la provincia de Almería. Lo que pretendemos con este estudio es saber identificar las necesidades formativas para que se puedan desarrollar profesionalmente los desempleados y consigan trabajo en su ámbito local. ¿Qué pretendemos en definitiva? Pues en definitiva pretendemos convertirnos en un referente institucional en el que todos formamos parte, que constituye una base de actuación dinámica de desarrollo local y de creación de empleo y que mejoremos las relaciones laborales y podamos impulsar los y las iniciativas empresariales innovadoras de nuestra provincia. Pretendemos en una primera fase poder luchar de una forma tajante contra el desempleo y en una segunda fase también convertir nuestra provincia en una provincia más competitiva.